Bueno, más que nada apoyo para reivindicar el segundo nombre que nunca lo utilizo. Entonces, oye, ya que me dais la oportunidad, lo reivindico. Soy Cris Bravo, o así me conocen, y soy teatrera. Teatrera. Teatrera. O sea, teatrera. Yo me defino como teatrera. ¿Te gusta lo de teatrera mejor que...? Mucho mejor que nada más. ¿Que actriz o que...? Ni directora, ni nada. Yo soy teatrera. ¿Por qué? Porque amo el teatro. Pero eso en el currículum no lo puedes poner, teatrera. Sí. Yo pongo teatrera. ¿Pones sí, teatrera? Porque me da la gana, porque ya me lo gané. Ya llevo muchos años en el teatro, entonces ya me gané eso. Antes no, antes cuando era jovencina, ¡ay, soy esto! ¡Ay, tengo este curso! ¡Ay, no sé cuánto! Ahora no. Ahora ya digo, con mucho orgullo, Cris Bravo, teatrera. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. Acabas de decir que lleves muchos años en esto. ¿Cuándo empezaste en esto? A ver, yo en el mundo del teatro empecé desde que nací, porque mi padre nos hacía hacer teatro desde que éramos nenos. O sea, ¿ah, sí? Yo, en mi casa. Mi padre era un hombre, a ver, era un minero, amaba la cultura por encima de todo, la poesía y el teatro. Yo debía estar enamorada de mi padre, evidentemente, porque yo me enamoré de la poesía y el teatro como él. ¿Y qué hacíais, funciones? Sí. Y hacíamos para el barrio, vivíamos en un barrio minero y entonces en la época de las Navidades, por ahí, nos juntaba a todos los fíos, yo desde que nací, nos vestía y nos mandaba decir esto, tú lo otro. Entonces yo, en ese barrio minero donde no había nada, hacíamos teatro. Entonces yo nací con el teatro. Luego ya cuando ya fui mayor, empecé estudiando magisterio y en el último curso dije, oye, que esto no es lo mío. Esto de... Adoro esa profesión, porque la adoro, pero no me gustaba el sistema. Entonces decidí que no podía seguir, que aquello no era lo mío. ¿Y hacías teatro? Y me metía... ¿Hacías teatro mientras estabas en la universidad o durante esos años lo dejaste? No, hubo unos años... Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Y entonces hubo ahí un paréntesis absoluto para mí del teatro, de la poesía. Fue como que además fue un infarto, fue muy rápido todo. Y yo tuve ahí un paréntesis muy, o sea, era como, muy especial. ¿Como que te recordaba o como que no te querías meter todo eso? Me desenganché de todo aquello. Era una sensación... Nunca lo estudié el por qué ni por qué no, pero sucedió y yo lo pasé como lo tenía que pasar. Y luego ya más tarde volví a ello, porque era lo que necesitaba yo. O sea, mi vida, el teatro es vida para mí, es mi vida. Forma parte de mi vida, de mi ser, de mi existencia, de mi dormir y despertar. Por eso digo, soy teatrera porque el teatro es todo, no es subir a un escenario. El teatro es montar, ensayar, pensar, repensar, crear. Justamente, de eso te quería preguntar. Eso es. ¿Cómo es desde que comienzas a preparar la obra, tienes que armar escenografías, vestuarios, aparte de tener la obra, y luego, a la hora de presentar, ¿qué hacemos? Uf, mira, yo es que nunca... Es como cuando te pones a escribir delante de una hoja en blanco, ¿vale? Tú estás ahí, tú dices, a ver, yo sé que quiero contar algo, no sé por dónde tengo que empezar. O sea, yo suelo no saber nunca por dónde tengo que empezar. Trabajo con un grupo de gente que ya lleva muchos años conmigo. Están acostumbrados a mí, no sé por dónde empezar, que eso es muy bueno, ¿eh? Tener amigos así es importantísimo. Y te pones a mover el cuerpo. Yo soy especialista en cuerpo. Yo estudié expresión corporal en Madrid porque yo necesitaba expresar con el cuerpo antes que con la palabra. Entonces, eso tiene mucho que ver con la danza, ¿no? Sí. Yo es que... Creo que el material básico de un actor y una actriz es el cuerpo y transmitir la emoción. Pero el único arma que tienes es el cuerpo. El dramaturgo tiene la escritura. Pero tú como actor o actriz tienes un cuerpo que tienes que expresar todo. Entonces yo necesitaba expresar siempre con el cuerpo. Empiezo a trabajar siempre el cuerpo. Hay un texto medio por ahí que quiero o que no quiero, o que empecé a crear con ese texto, pero resulta que no me está diciendo nada y me dice mucho más el cuerpo de los actores, me voy a otro texto, me voy a lo que sea. O sea que el cuerpo y los movimientos me son marcan. Más importantes que la palabra, según tú. Para mí, ¿eh? Cuidado. Hay muchos tipos de teatro. Bueno, sí, ¿eh? en tu tipo de teatro. Mi teatro... Krotowski, Stanislavski, etc. Eso es. Hay muchísimos tipos de teatro, tan respetables unos como otros. Yo no sé trabajar sin el cuerpo. No sé, no sé hacerlo. Sí puedo hacer teatro leído, sí. Sí puedo coger un texto si me pagan mucho y en un momento dado uno tiene que comer y dice, vale, me aprendo esto y pa'lante. Y no me hicieron trabajar el cuerpo, cosa que me repatea, pero lo puedo llegar a hacer. Pero yo no lo hago con mi gente porque creo que no tiene ni, para mí no tiene valor. El valor es lo que tú estás leyendo ahí, tú lo lees así y Mariano lo leerá así y yo lo leeré de otra manera. Y yo me sentaré con el tronco hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado. Y eso va a cambiar absolutamente todo lo que yo digo y como yo lo digo, como tú lo dices, como ella lo dice. Y eso es el teatro. Démosle una palabra de aliento a las nuevas generaciones y cuéntale cómo es armar una obra y presentarla, conseguir un lugar para presentarla. A ver. Claro, porque el teatro necesita bastante pasta. Es uno de los inconvenientes desde fuera que yo veo. Vale. Primero, si amas el teatro, te importa un pito al final la pasta, te lo digo de verdad. No puedes no hacerlo, ¿vale? Es como bailar. ¿Qué bailarín vive de la danza? Muy poquitos, criaturas, muy poquitos. Pero no sabemos hacer otra cosa, hay que hacerlo. Tengo que hacerlo. Vale. ¿Yo tengo un rincón en este bar? Vale, pues en este rincón vamos a crear. Y la gente que quiere crear va a crear. O va a pintar, o va a crear música, o va a danzar encima de una silla. Y va a crear teatro. Es cierto que el teatro queremos... A ver, te pide eso, que el escenógrafo se haga su trabajo, que el técnico de luces, el técnico de sonido, todo eso enriquece. Yo lo digo en comparación, por ejemplo, con lo nuestro de la poesía, que es mucho más sencillo, es un micro y ni siquiera, porque tú a viva voz puedes recitar un poema y se acabó, pero en teatro no podéis, necesitáis una infraestructura muy grande. Mira, ahora estamos trabajando con Medea, ¿vale? Es el proyecto que estoy levantando ahora. De eso quería preguntarles, otro proyecto. Pero yo te digo, yo Medea, si no tuviera la oportunidad que me van a dar de estrenarla en un centro o en el Teatro Jovellanos, en Gijón, que la vamos a hacer, si no me dieran eso y me dieran este trocito, construiría Medea aquí. Vale, no tengo los técnicos que quiero tener, no. No voy a tener, vale, pero lo haría porque necesito hacerlo. Y mi actriz lo haría tan bien aquí como encima de las tablas del Teatro Jovellanos, que como sabéis es el teatro más grande de Gijón. Bueno, pues nos da igual. Si tengo que expresar, entonces yo a la gente joven le digo, es tu pasión, hazlo. Ahora sí, vas a pasar hambre. O sea, vete pensando en el plan B. Hambre pasas. Sí, sí. Pero tú, si es tu pasión, da igual. No, no te dejes engañar. No, hazlo. Hazlo, porque es que te va a salir por algún sitio esto. Entonces, ya está. Si te apasiona algo, sobre todo todo lo que sea crear, no nos da de comer, señores, señoras, criaturas, no. ¿Qué fue lo mejor que te dio el teatro? El teatro me dio, es que no sé decirte, respirar, libertad. Bueno, aprovecho a decir, la censura y todo arte y toda cultura es absolutamente imposible de concretar, ¿vale? Lo digo porque, bueno, como ahora ya están por ahí ciertos seres censurando, aprovecho y digo, por favor, señores, señoras, si no se puede hacer dentro del teatro porque nos lo quitan, hagámoslo en la santa calle, pero hazla. Me niego a que me quitas el espacio, me lo quitas, pero la calle es mía, igual que tuya. Lo hacemos en la calle. Hay que hacer eso. Actores, actrices, directores, directoras, por favor, te quitan el espacio, hazlo en la calle, en la playa, encima de un camión, hazlo. No pueden hacer eso con nosotros. Bueno, me decías que tenías la obra esta Medea. Sí. Contame el itinerario que va... ¿Cuándo se presenta? Estrenamos el 24 de noviembre en Corbera. Y luego... ¿Corbera? ¿En qué lugar? En el Yard de Corbera. Se llama el centro el Yard de Corbera. Sí, el Yard de Corbera. Se llama así. Y sé que estamos en Gijón en enero. Y no sé si decir, ahora mismo estoy pensando si es el 11 o el 21, porque no me acuerdo, pero ¿Qué clase de promotora de sí misma bueno, eres? ¿No? No, soy muy mala vendiendo, pero, soy muy mala, no sé vender. Bueno, pero por ejemplo, Cris, no dijimos o no dijiste el teatro que ah, mi grupo. Que, claro, el grupo. Ah, ¿no? Sí, sí, la peseta teatro, la peseta teatro. Son otra peseta teatro. Facebook, ¿no? ¿Tenéis redes? Porque tú tampoco oyes muy nada, yo estoy ajena al mundo mundial. Pero la peseta teatro. La peseta teatro tiene Facebook. Tiene Facebook. Sí. Y, a ver, un poco operativo, pero lo tiene, ¿vale? Ahí va. Tiene Facebook, pero ¿lo usáis? O sea, poquísimo. Nada. Bueno, no está actualizado, no. A ver. Algo que pasa muy generalmente con los actores, con el arte en general. Yo no, ¿qué queréis que os diga? Muy mal. En eso soy muy inútil para todo eso. No sé vender nunca los proyectos que hago. Uh-huh. Yo sé lo que hago, lo que siento, cómo lo hago, cómo lo siento, pero no sé venderlo. ¿Cómo vendo yo a alguien, cómprame esta obra de teatro? No, uh-huh. Tú prefiero que vengas a un ensayo, lo mires, te emociones con esto y me digas, esto merece la pena. Si no, ¿cómo te lo voy a vender? Es que no. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardáis en esta concreto? Porque en general supongo que será muy complicado. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer un montaje de una obra de teatro? Mira, soy... Creo que la persona... Desde la idea inicial. Desde la idea inicial, pues igual tardo 2 años, 3 años. A ver, primero porque nos tenemos que dedicar a trabajar de otras cosas. Entonces nos podemos juntar cuando podemos. Entonces, claro, yo empiezo a crear y puedo crear una escena y destrozártela a los 2 meses y empezar de nuevo. Entonces, eso, puedo tardar... Bueno, 2 años es casi seguro que tardo. Eso ya casi seguro. Pero bueno, si me dedicara a ello cuando tuve que trabajar profesionalmente con otras compañías, en 6 meses tengo que resolver. Ya. O sea, yo a nivel profesional, yo en 6 meses resuelvo porque no te queda otra. A nivel amateur puedo permitirme el lujo de decir, espera, hago lo que quiero y hago, deshago, rompo, vuelvo a romper, vuelvo a crear y entonces me permito el lujo de... Una última pregunta, ¿te pasó alguna vez de alguno que se crea el personaje en serio y, por ejemplo, te empieza a gritar eso de qué es eso de andar matando a los 2 herederos del trono para quedarte con el reino de Dinamarca? Vale, no me pasó eso, pero sí es cierto, yo como actriz tuve una obra que tuve que dejar porque me la llevaba para mi casa. Y entonces yo tuve que decir, se acabó, hasta aquí llegaste, porque yo, además mi hijo era pequeño de aquella. O sea, ¿metiste el personaje en casa? Lo metí, me lo llevé para casa. El uh-huh. personaje o te lo dejas dentro, era un personaje más muy duro, el suicidio de una dramaturga y tal. Y entonces, claro... Pasa, o sea, muy seguido en la actuación, sí. Hubo un momento que yo me di cuenta de esto, no puede ser que a mí me afecte de esta manera, me lo estoy llevando a mi casa. Entonces no, entonces ya dije, vale, mi hijo es muy pequeño, me necesita, se acabó la tontería, esto lo dejo. Y dejé una obra que funcionaba bien. Bueno, pues... Pero... Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues nada. Muy agradable la charla con Solo Cristina. Quiero decir que cuando estaba hablando Leti, yo me sentía absolutamente hermanada con ella. Es como si habláramos a la vez, o sea, Leti hablaba y yo decía, Dios, estamos pensando lo mismo, y entonces decir que la compañía de Leti aquí hoy es mejor... Yo que la sigo en Facebook es muy así, ella. Lo mejor del mundo mundial. Es mi hermanita del alma, de mi fueguito ya. Es mi hermanita de fueguitos. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Pues aquí tenéis Cris Bravo, intentar seguir la peseta teatro en Facebook, aunque no lo tiene muy actualizado, pero algo pondrán ahí. Muchas gracias. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono. Y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. A ver, señor.

mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Agorafobia. Oye, abuela, vaya manos más feas que tienes, llenas de manchas y con los dedos torcidos. Son de tanta ropa que lavé a mano en el Nalón. Había que madrugar mucho antes de que bajara el agua turbia del carbón de las minas. Y en invierno, acuérdome de tener que apartar la nieve y romper el hielo de la orilla del río. Por eso me salió artrosis. ¡Jop! Pues mi madre lo mete todo en la lavadora, le da el botón y ya está. Ya lo sé, Sabelina. Ahora todo el mundo tiene la lavadora automática, pero cuando yo era niña no la sabía. ¿Y por qué tienes los párpados así colgando, abuela? Pues de tanto que me preocupo por los demás, por mis hijos, por vosotros. Cuando estáis enfermos no puedo dormir y además se me pone el pelo blanco. Vaya, abuela, pero si la que te vas a morir eres tú. Mi padre dice que cualquier día la palmas, que con tal de que no nos pille de vacaciones y no le salen pelos blancos. Además, vaya gafas más gordas que llevas. Son para poder coser mejor, Sabelina. ¿Te acuerdas de la capa roja con capucha que te regalé por el cumple? Te la hice yo, a mano. Pues a mí no me gusta. Mi madre me obliga a ponerla cuando venimos a verte, pero yo, para ir al cole, prefiero la anorak que me compró mi padre en el hiper. ¿Y las rosquillas, Sabelina? ¿No prefieres las rosquillas que te hago yo en casa? Pues no, prefiero las del súper. Además, mi madre dice que engordan más las tuyas y que por eso estás como una vaca. ¿Como una vaca? ¿Tan gorda te parece que estoy? ¡Gordísima! Vaya barriga que tienes, abuela. Pues no es por las rosquillas. ¿Sabes de qué es? ¿De qué? De comer niños mal educados. Pero si las abuelas no comen niños. ¡Hombre que no! Ya me zampé otro nieto antes de que tú nacieras. Y estoy pensando comerte a ti ahora, por descastada y desagradecida. Pero no puedes quedarte sin nietos. Las abuelas necesitan nietos. Si no tienes nietos, no puedes ser abuela. Abuela, si no tienes nietos, no existes. Bueno, puedo darles dinero a tus padres para que me hagan más. Además, me queda tu hermana pequeña, Chusina, que es mucho más guapa y simpática que tú a su edad. ¡Qué mentirosa eres, abuela! Además, ¿cómo me vas a comer si no tienes dientes? ¿Que no tengo dientes? No, no tienes dientes. Una noche fui al baño y vi tu dentadura postiza en un vaso con agua. Pero no sabes que es una dentadura automática, Sabelina. Le doy a un botón y puedes salir a buscar lo que yo quiera y morder ella sola. Luego vuelve a mí con la presa triturada y me la trago. ¿Qué dices? Pero si no se mueve. La estuve mirando mucho rato y no se movía nada. Porque estaba la luz encendida. Solo se mueve en la oscuridad. Es automática y se dirige por control remoto, como el cortacésped del chalet de tus padres. Pero se activa únicamente por las noches. Cuando estés en la cama, durmiendo, yo le daré al botón y ella irá a buscarte. Te encontrará y te morderá. Pues no pienso apagar la luz. Me acostaré siempre con la luz encendida y así no podrá hacerme nada. Chincha, morcilla. Ya, ya, Sabelina. Pero no puedes pasarte la vida en casa. Cada día tendrás que salir para ir al colegio o al parque o a ese supermercado que tanto te gusta. Bueno, ¿y qué? Yo voy de día. Hay luz. No importa que haya luz, niña querida. Ni que la dentadura se rompa o se extravíe. Ni que te alejes mucho de mí cuando te marches por fin de vacaciones. Ni siquiera que yo me enferme o muera. Pues de noche o de día, en la calle, en el parque, en la playa, en el aparcamiento o mientras esperas en la parada del bus, donde quiera que vayas, no importa qué hora sea, no se te olvide nunca que el lobo es amigo mío. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Eso es. A ver si nos lo explican. ¿Qué, a ver, qué, ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué fue esto que escuchamos? Escuchamos, pues... Bueno, perdona, preséntate primero. Hola, me llamo Carmen, Carmen Rueda, y soy la autora de este diálogo, este cuento a modo de diálogo. Y bueno, lo que escuchamos desde mi punto de vista, cuando acabé de escribirlo, me parece un duelo de arpías entre una precoz, ¿no? Y bueno, y su antecesor. Entonces, bueno, sí, pues sí, son dos naturalezas perversas poniéndose a reto, y es una distorsión, un juego basado en el cuento de Caperucita Roja, uh-huh, pero dando una versión totalmente distinta para adultos, claro. Bueno, y ustedes están aquí en el marco de qué lugar, de qué asociación, de qué agrupación. Pues estamos aquí hoy representando a nuestros compañeros del taller literario Letras de Arena. Y os voy a pasar a continuación a nuestro compañero y presidente, José Luis. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? Luis. Pues, como ha dicho Carmen, estamos representando a la Asociación Literaria La Arena. Y... es una asociación en la que llevamos conviviendo con nuestros textos pues ya más de 12 años, desde 2011, y nos reunimos todos los miércoles en un taller literario en un centro municipal, La Arena, curiosamente. El centro municipal se llama igual que nosotros y nosotros nos llamamos igual que el centro municipal, y no es una coincidencia. Entonces, bueno, pues no, todo el que quiera tenga aficiones literarias y quiera probar escribir poesía, relatos cortos, largos, medianos, puede pasar por allí los miércoles. O sea que es una reunión abierta, cualquiera puede ir y escuchar, participar, crear un cuento. Exactamente, no solo puede participar aportando textos, sino que además puede participar comentando esos textos desde su punto de vista de lector o de oyente o de aficionado a la literatura. Es lo que hacemos todos los miércoles en las sesiones del taller. Pues un socio lleva un texto y los demás asistentes pues lo comentan, y a partir de esos comentarios el autor puede tenerlos en cuenta y modificar el texto, o bien cuando se los lleve a casa pues puede tirarlos a la basura y ha quedado bien y el texto pues queda igual que estaba. ¿Cómo comenzó toda esta aventura? Bueno, pues éramos un grupo de aficionados a escribir que habíamos asistido a un montón de talleres literarios, tanto en la Universidad Popular de Gijón como con poetas y escritores, una de ellas argentina, que estuvimos varios años yendo, y a partir de ahí pues decidimos formar una asociación nosotros mismos para hacer nuestros propios textos, corregirlos y luego a final de cada año publicar un libro con ellos. Hacemos una recopilación de lo que hemos escrito ese año y publicamos un libro. Y así llevamos ya 12 libros y una antología. ¿Y las antologías dónde se pueden conseguir? ¿O las hacéis algún evento para darlas a conocer? ¿Lo repartís en el centro de La Arena o cómo? Todos los años, cuando tenemos los ejemplares ya editados, hacemos la presentación en el Centro Municipal de La Arena, que es donde tenemos la casa o la sede, entre comillas. Hacemos una presentación y ahí entregamos un ejemplar del libro que presentamos a todos los asistentes, al módico precio de gratis. Y así llevamos haciendo pues desde el primer libro. ¿Alguna vez tuviste alguna emoción fuerte en esta labor de coordinar este taller? Pues las emociones más fuertes que he tenido ha sido con el ayuntamiento, con el cual tenemos una relación, bueno, pues no digo de amor-odio porque... ¿Se anima a contarme alguna? Es el el eterno problema de vuelva usted mañana y de antes era vuelva usted mañana y vaya a otra ventanilla. Ahora es hágalo por la sede digital y si no le funciona, pues llama a un número de teléfono y lo cuenta y entonces ya le dirán qué es lo que pasa y probablemente pues al año siguiente tendrá usted una respuesta. Ese tipo de cosas me producen mucho estrés. ¿Qué problemas conlleva llevar adelante un taller de este tipo? Bueno, problemas conlleva, como he dicho, algunos con este tipo de trámites, ¿no? Pero también hay que resaltar que lleva mucha satisfacción porque cuando nos juntamos en el taller, pues nos lo pasamos bien porque todos disfrutamos con los comentarios, son muy enriquecedores, aprendemos mucho unos de otros y cuando terminamos pues nos vamos a tomar unas sidras y todo eso pues, pues es la parte positiva que le hace a uno olvidar pues lo negativo. Está aquí Elena también, que fue una de las que la nieta, ¿no? Tú eras, no, eras la abuela. No, era la nieta, era la nieta. La nieta. No sé si quieres comentar algo. ¿Tú cuándo entraste en contacto con la asociación? ¿Al principio? O... En la asociación propiamente el año pasado, pero yo los conozco desde hace 14, 15 años de los talleres de los que Al habla del principio. Ya éramos conocidos, lo que pasa que, bueno, por circunstancias en el taller el año pasado. Yo quería resaltar lo de que comentarios enriquecedores y todo eso, sí, muy bien, pero somos crueles, somos despiadados, nos tiramos a la yugular. Como falte una coma, hay tiros en el aula. Expláyese sobre eso. Sí, por sí, favor. Sí, no nos vale cualquier cosa. Uno lee algo y todos lo critican ferozmente. Pero ferocísimamente, vamos. Estuvo Mariano el otro día y lo vio. Yo no vi sangre, no vi mucha sangre. Porque estabas tú y nos día. Cortamos. Claro, será eso. La cuestión es, nosotros somos gente que trabaja con palabras, creamos un texto, creamos una situación, creamos algo, pero hay unas normas. Y aun para saltarse las normas hay que conocerlas. Entonces todos aportamos, cada persona es un diferente punto de vista y al final lo que hacemos es vigilar esas normas, que hay que conocerlas, pero también, porque tú lo tienes en tu cabeza, pero eso no quiere decir que lo pongas en el papel. Es una ayuda muy grande ver cómo los demás perciben lo que tú escribiste. Y bueno, hay unas discusiones y hay unas... Cuénteme algún texto que haya leído y que haya sentido esa crueldad. Con todos los míos. No, es que yo creo que me tienen manía. Empiezan, aquí falta un punto y yo ya me pongo negra. Y yo, bueno, pero es que no quiero poner un punto. Soy rebelde. En el próximo no pienso poner una coma más. El jefe está levantando la mano, creo que... Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con Elena... Y eso es lo de las comas, porque cuando se trata de poesía, no hay una coma, no pasa nada, está perdonado. Falta una coma, pues ni coma, ni punto, ni nada. El resto no se perdona. Pero en la poesía normalmente, no es que admitamos todo. Ya se empiezan a pelear aquí, esto me gusta. Perdona, pero Saramago tiene párrafos enteros donde pone ni una coma y no creo yo que vayan a decirle, oye, mira, Sara, pon aquí una coma. A ver. De eso se libra Saramago, preguntémosle, que no viene al taller. Preguntemos sobre el mismo tema a la abuela del cuento. ¿Cómo fue su acercamiento a esta catarsis de taller que parece...? Fue súbito como la muerte por insuficiencia vascular. A ver, yo llegué al grupo bajo la recomendación de una muy amiga mía y gran poeta y escritora, Aurora García Rivas, que conocía la asociación en su formación inicial. Yo siempre tuve inquietud por escribir y sobre todo la necesidad de compartirlo con colegas, estar con amigos en un ambiente distendido y al mismo tiempo feroz, como señala Elena, ¿no? De que lo compartes y al mismo tiempo te dan un feedback respecto a cómo se siente lo que tú escribes, cómo ellos lo perciben, cómo está, tú crees que está correcto, crees que es muy claro, sobre todo crees que es muy claro desde tu punto de vista porque eres el que lo crea, pero no te das cuenta del efecto que eso produce en los demás, de si les llega realmente una idea, si les cala, si les conmueve o no les conmueve, si el texto parece plano, mueve la emoción o no. Eso pasa seguido con la poesía, por ejemplo, que el autor escribe en un sentido y después sí, cada uno entiende... Pero los poetas no creo que durásemos mucho en un taller como ese, que todos criticasen el sentido, el no sé cuánto, el verso, puf, sería terrible eso. Bueno, yo soy poeta, fundamentalmente. Yo empecé y escribo fundamentalmente poesía, es decir, mis primeros relatos están aquí, en este taller. No conozco ningún taller en que alguien... recite un poema y los demás destripen el poema. Un microrelato, vale, un relato, un cuento, pero un poema, yo creo que los poetas sí que saltan a la yugular, pero el poeta saltaría a la yugular de los críticos directamente. Habría muertes sí, ahí. Sí, habría, pues sería más cruento, ¿no? Porque huelen las heridas silla, serían botella, recíprocas. Todo eso, sí. Entonces, bueno, pero eso alguna vez también practicamos taller de poesía en reuniones periódicas y por supuesto sin piedad, sí. A ver, como curiosidad, por ejemplo, el cuento que acabas de leer, ¿lo expusiste en una reunión de...? Lo creé a costa de una idea en una reunión. ¿Y de se modificó algo? Bueno, este cuento no, la verdad es que no lo modifiqué, lo leí una sola vez, creo, pero ya fue hace años. Si las críticas que tuviste que modificar algo. No, afortunadamente, la verdad es que este cuento me gustó tal como nació, porque es muy coloquial, es decir, que como realmente se recoge literal las expresiones literales de manera informal, ¿no? Que sean en las conversaciones cotidianas, no hay, pueden haber expresiones incorrectas, pero como caben dentro de lo cotidiano, a eso se deben, ¿no? Esas incorrecciones, pues no había fin de corregirlas. Una pregunta para las dos lectoras. Comienzas tú si quieres. A nivel personal, ¿qué riqueza te has llevado de este taller? Muchísima, y muy necesario, un alimento, un sustrato básico para que crezca cualquier planta. Voy a ponerme muy metafórica, desde luego necesita tierra y esa tierra fundamental la encuentras en el oído humano directo, los compañeros, ¿no? Donde hay una atención y una mirada y estamos ahí de tú a tú. Entonces, eso es muy importante, es un estímulo que necesitamos la gente que escribimos en solitario, siempre somos seres solitarios, pero sin nada de feedback te acabas apagando. Por eso yo animo a la gente que nos escucha y que tiene esa inquietud y guarda sus escritos y sus poemas en un cajón y solamente los lee para sí mismo o para su hijo, pero no salen de ahí, a que se unan a un grupo tal cual el nuestro, donde van a encontrar ese sustrato que les devuelva la ilusión para seguir creciendo, escribir cada vez más y mejor. Elena. Aprendes muchas cosas, aprendes sobre tu texto, la forma en que lo perciben los demás, pero también aprendes a tener respeto por los textos de los demás. Que eso es muy importante también. Cuando estás leyendo algo que escribió otra persona, está compartiendo contigo, igual que tú compartes con esas otras personas. Y al final creas un vínculo, creamos un vínculo entre todos, que por mucho que nos digamos y ataquemos los textos, que es lo que hay que hacer, siempre es con mucho cariño todo, y mola mogollón y luego hay sidra. Eso iba a decir yo, que luego el segundo tiempo igual es lo mejor, la sidra. La misma pregunta para el profe. Hombre, ha habido casos en los que presentando un texto, después con los comentarios de los compañeros, han surgido ramificaciones, incluso segundas partes, terceras partes, otra mirada, otra forma de ver el texto. Igual ese mismo texto no se ha modificado, pero se han creado otros nuevos, ¿no? A raíz de eso. Y eso está muy bien porque ayuda